Lo tenemos al Colo McAllister ahí en línea. Colo, ¿estás? Buen día. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, acá sobrellevando las noticias, los momentos, viendo todo lo que ha pasado. Y bueno, lamentablemente son cosas que se veían que iban a pasar. O sea, cuando uno dice yo no esperaba esto, la verdad que en la última época uno se daba cuenta que las cosas no iban bien. Estamos hablando, más vale, de la salud del Diego, sí, tal cual, lo veníamos comentando nosotros. Vos tuviste la ocasión de compartir bastante con Diego en Boca, en la selección, y supongo que cada uno de nosotros nos ha pegado por algún costado esta situación, aún sin la sorpresa, como vos decís. Y contanos qué es lo que te pasó a vos. No, yo justo estaba en la ruta y con mucho pesar, o sea, muy apenado. Se vivieron muchas cosas en mi grupo, tanto en Boca, en la selección, después en Showball, cuando recorríamos el mundo jugando con los veteranos, un equipo que él había armado, y fuimos a muchísimos países juntos. Así que bueno, yo creo que él vivió y murió a su manera. Él todo lo hizo como sintió que lo tenía que hacer. No importa si está bien o está mal, eso es anecdótico y más en este momento. Carlos, él vivía a su manera, con su forma. Carlos, Lautaro Ventimeña te saluda, ¿cómo estás? Hola, Lautaro. ¿Qué significa tener a una figura tan fuerte en un equipo? Digo, ¿cómo es jugar en un equipo con Diego Maradona? Y es como ahora con Messi, pero potenciado por la personalidad que tenía Maradona. Uh-huh. O sea, jugar con el mejor del mundo no es algo que se le vaya a dar a todos los futbolistas del mundo, es más, se le da muy poco. Y jugar con Maradona era jugar con el mejor del mundo, era jugar con la bandera del mundo, era jugar con alguien que era capaz de enfrentar a quien fuera si sus convicciones así lo determinaban. Después, otra historia de si está bien o está mal, o es otra historia que no viene al caso. Y desde la dimensión humana, ¿qué significaba para el grupo? Digo, era un capitán, ¿qué era lo que generaba al interior del grupo? Que es muchas veces lo más importante. Era lo que el corazón es para el cuerpo. Mirá. Ni más ni menos. Maradona era lo que el corazón es para el cuerpo. Dentro de un equipo era lo que el corazón es para el cuerpo. Todo se vivía alrededor de Diego. Tuve la posibilidad de andar por muchos lugares con él, de ver su vuelta al fútbol. El día que él vuelve al fútbol en Corea... Claro, hiciste el gol, nosotros, un centro de él. Nosotros a la mañana, yo estoy en la puerta del hotel, yo siempre me levantaba temprano, nunca me gustó dormir. Y estaba en la puerta del hotel, no era muy temprano tampoco, tenía las 10 de la mañana, 9 de la mañana. Imagínate que estábamos en Corea, donde vivía el horario al revés. Entonces, vos dormías cuando estabas despierto, después no tenías que dormir, todo al revés. Y estoy en la puerta del hotel y viene Diego. Venía vestido impresionante, un traje azul marino, una camisa blanca Versace, pero no esas Versace que eran de todos colores que él usaba muchas veces, sino una blanca, toda blanca, con el escudo Versace en relieve. Y venía caminando, entonces yo estoy en la puerta del hotel. Y hola, ¿de dónde venís? Le digo, porque era muy temprano para andar vestido así. Dice, vengo de ver a una reunión con los dos presidentes. ¿Qué pinta tener? ¿Viste, boludo? ¿Te gusta la camisa? Impresionante, le digo. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Si hoy haces un gol, yo te la regalo. Imagínate que cuando fuimos a la noche yo no marcaba a nadie, me iba a todos los tiros al ataque. Claro. Para hacer el gol y tener la camisa de Diego. Y en uno de los corners, viene el corner, estaba Claudio Caniggia adelante, y pasa corriendo por delante del que estaba en el vértice, deja el vértice, Diego tira el corner y uno de ellos rechaza. Entonces, otra vez corner. Cuando va a ejecutar el segundo corner, va Claudio, pasa por adelante que el de la zona te sigue. ¿Qué me dice Claudio? Claudio no entendía nada, Claudio era un tipo que jugaba al fútbol porque era un crack. Claro, no la veía. Por allá, digo, esa parte no la veía. Bien, sí. Claro, pasaba por allá, digo, corriendo rápido adelante el primero. Pasa, el primero deja la zona y entro yo y hago el gol. De cabeza. A los 15 minutos ya pedí el cambio. Estábamos en Corea, ya había hecho el gol. Y tenía la camisa. Claro. Tenía la camisa. Entonces, cuando termina el partido, no me dice nada. Nos jodimos hace un poco, pero nada. El otro día, nada. Bueno, llegamos a Argentina, nada. Antes del primer partido, voy a sentarme a mi lugar donde estaban mis botines y estaba la camisa Versace dobladita, guardadita, y estaba y había cuatro pares de vendas descartables que a partir de ese día me empezó a poner antes de cada partido, que no se usaba usar vendas descartables, era toda una novedad. Así que antes, en los partidos, Diego y yo nos poníamos las vendas descartables, además todas las vendas normales, son vendas que se las usaba y las tiraba, y antes de cada partido me ponía cuatro pares de vendas ahí. Es increíble, yo lo he contado en alguna oportunidad, es increíble, pero bueno, con el correr del tiempo, cuando yo empecé a participar en política, todos los años sacaban las cosas y no usaba, y fui a la casa de mi mamá y había de todo. Entonces empecé a ver todas las cosas que había, la metí en un bolsón, la llamé a una chica que se llama Graciela, que trabajaba con un barrio muy humilde, y le digo, Graciela, ¿por qué no pasás que tengo un montón de cosas y te las llevas? Bueno, lo más loco del todo, que saqué la camisa Versace, la puse en el montón de ropa, y yo siempre cuento que hay que ver, porque hay alguien de un barrio muy humilde de Santa Rosa que tiene la camisa que estaba Maradona. Quedó ahí. Mira qué bueno. Alguien se la llevó. ¿Quién la tendrá? ¿Quién la tendrá? Está buena. Linda historia, Colo. Bueno, la verdad que un gusto hablar de estas cosas y bueno, más vale que acordamos que hablábamos exclusivamente de ese tema, así que desde ya que te agradecemos, si querés contar, agregar algo más, por supuesto que está el micrófono abierto. No, no, vos me llamaste, yo te dije si era para la radio de ustedes y yo le dije que sí, te dije que sí. No es porque yo no quiera hablar de política con ustedes, sino que no hablo de política, ya no hablo porque prefiero no hablar. Sigo pensando en muchas cosas como pensaba y sigo respetando a todos los que piensan distinto. No respeto a los que un día piensan de una manera y otro día piensan de otra. Pero yo a todos los que piensan de una manera y tienen una idea y la sostienen, siempre lo voy a respetar, de la misma manera que me gusta que respeten mis pensamientos. Si fuera un veleta, te digo, matame y asesiname, pero yo siempre he estado pensando de la misma manera. Vos sabés que hemos tenido distintos pensamientos y yo con vos hablo siempre, no he tenido jamás ningún tipo de problema porque respeto a todos de la misma manera que me gusta que me respeten a mí. Nada más. Más vale. Gracias, Colo. El Colo McAllister, Carlos Javier McAllister, que compartió con Maradona momentos inolvidables.